φρίσκα τη στη Μιλανόπουλα X. facebook.com/laXP twitter.com/laXP canal 740 Liberty el text de la X 2440 100.7 101.5 103.7 laX.fm como una brisa de verano se pasa mejor con la X. Sintoniza la X donde tú quieras. Tu social media station. Un balance ecológico musical para todo el planeta. Ahora tú puedes accesarnos de más de una manera. 100.7, 101.5, 103.7, laX.fm, facebook.com/laXPR, twitter.com/laXPR, canal 740 Liberty. ¡Qué sexy! ¡LaX! Sintonízate con los maestros del verano. En una playa, río, calle o monte cerca de ti. Donde quiera, laX. Está el pan. Está la X. Of course.